Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio y estoy acompañado de César y somos de grado medio de electricidad y hoy os vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo. El 28 de abril es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Está convocado por la Organización Internacional del Trabajo. Su objetivo es concienciar a las viejas y nuevas generaciones que entran en el mundo laboral a que cuiden su seguridad y su salud en un ámbito que puede llegar a ser peligroso, como pueden ser los puestos de trabajo, así que utiliza los EPIs y sigue la normativa para que estés seguro y protegido. Actuemos juntos. Actuemos juntos.